te habla con tanta seguridad y aparta la vista cuando le miras a los ojos con su sonrisa. Te regala sinceridad y aprieta tu mano con la fuerza de un oso. Es otro cínico que aprendió a caminar sobre la alfombra persa de alguna mansión. Un simple cabo con ansias de general, un pobre diablo cegado por la ambición. ¿A dónde ir? ¿En quién confiar? ¿Quién no va a huir si descubro su verdad? Al menos tú sigues aquí, menos mal que tú sigues aquí. Sentimos tan incomprendidos, nuestros pecados se pueden justificar y nunca los otros serán redimidos, que todos bailan al son de este carnaval, dijo Pierrot su colombina. Y en el tejado un viejo gato truán casi se cae de tanta risa. ¿A dónde ir? ¿En quién confiar? ¿Quién no va a huir si descubro su verdad? Al menos tú sigues aquí, menos mal que tú sigues aquí. Thank you.